¿Quién creó Script este sábado que pasó? ¿No? ¿No? ¿No había creado Shell Script? Bueno. La forma más sencilla de crear un Bash Script, sobre todo por la manera en la cual estamos nosotros trabajando, es por medio del comando cat. ¿Sí? Cuando creemos un Shell Script, le damos cat mayor que y el nombre del script. ¿Sí? Entonces aquí va nombre. Una vez que nosotros demos nombre, aquí vamos a poder teclear todas las instrucciones que corresponden al script. ¿Sí? Para concluir este, lo único que tenemos que hacer es dar control D. Al dar control D, nos generará un archivo que se llame nombre, que es ya nuestro pequeño programa con el cual vamos a hacer algunas cosas. ¿Sí? Hay muchos editores, hay editores visuales y hay editores de modo texto, pero entonces me metería a tenerles que explicar cómo funciona un editor. Entonces, para evitar eso, ahorita, por lo mientras, vamos a trabajar aquí. ¿Ok? ¿Qué es un script en Bash? El script en Bash es, en realidad, ya la culminación de lo que hemos estado viendo. Es donde vamos a apreciar realmente todos esos comandos sueltos que hemos visto, cómo es que funcionan. Por ejemplo, si yo tengo un archivo, vamos a ponerlo aquí, lista. Archivos. Lista archivos. Que dentro lo único que tenga es ls. Cuando yo ejecute este programa, lo que va a hacer es ejecutar este comando, el ls. ¿Sí? No sé si eso queda más o menos claro. ¿Sí? Sí, porque lamentablemente no tengo ahorita la computadora para poderles explicar. Pero pues de aquí a que va, no hay muchos cañones, ¿eh? Igual le llego y dicen, no, pues qué bueno, salud. Entonces nada más vamos a perder todavía más el tiempo. ¿Qué más ocurre cuando yo le creo un script en Bash? Para poder trabajar con el script, tengo diferentes variables, que son con las que trabajo principalmente. Hay una variable que se llama pesos, que nos da el número de proceso. Son con las que vamos a trabajar con el proceso. Y pesos, signos de interrogación. Esta variable, ¿qué es lo que nos da? Lo que nos da esta variable es el estatus del último comando que nosotros hayamos dado. Creo que estas dos ya las trabajaron en la práctica, los que empezaron a hacer la práctica. ¿Sí? Ya estuve trabajando con pesos y con pesos signo de interrogación. Si el proceso anterior termina de forma exitosa, esta variable tiene un cero. Si no termina de forma exitosa, tiene cualquier cosa diferente a cero. Normalmente tiene un uno. ¿Sí? Es como, es de forma similar a cuando trabajamos con el return en C. Normalmente el cero quiere decir que terminó exitosamente el programa, y cualquier otra cosa diferente pues puede ser un parámetro de retorno o algún error de algún tipo que nosotros tengamos. ¿Cómo funciona esta variable? Vamos a suponer que yo doy ls p asterisco. ¿Sí? Si existe algún archivo que empiece con P, me los va a listar. ¿Sí? Me va a decir, por ejemplo, prueba 1. Si justamente después de darle yo ls, veo el contenido de esta variable, ¿sí recuerdan cómo se ve el contenido de una variable? Cat, ¿no? No, de una variable del sistema. ¿Cómo se ve el contenido de una variable? ¿No? Justamente después de esto, yo daría el siguiente comando. Echo pesos signo de interrogación. Y justo después de ese comando, si hubo algún archivo que listar, aparecerá aquí un cero. ¿Sí? Si no hay ningún archivo, vamos a suponer que yo le doy LSP, P asterisco y no hay ningún archivo, normalmente nos manda el comando LS algún mensaje de error. Sí, sí lo han podido por ahí checar. Dice, no hay directorios como la ruta especificada. Creo que eso es lo que dice. Si yo le doy justo después de eso, LS, pesos, asterisco, normalmente el error que aparece es un 1. ¿Sí? Ok. Esas son las variables más importantes aquí en las notas que les voy a pasar. Tienen como 4 o 5 más. Ahora bien. Vamos a seguir con este que es lista archivos. ¿Sí? Una cosa es que yo pueda trabajar con un archivo de comandos. Vamos a suponer que el archivo de comandos se llama lista archivos y tiene aquí varios comandos. Lo primero que vamos a ver es cómo recibe parámetros. Como en el caso de C, ¿sí? Un archivo de comandos puede recibir parámetros. ¿Qué quiere decir? Valores con los cuales yo quiero que procese y quiero que trabaje. ¿Cómo se le ponen a un archivo de comandos? Se le ponen como, pues más o menos como las opciones. Aquí yo pongo los parámetros, uno, separados por un espacio, ¿sí? Y el sistema, cada uno de estos lo considera como un parámetro diferente. ¿Pone uno por cada parámetro o puede poner, no sé, 5 parámetros? Puedo yo poner 5 y que sean 5 parámetros, siempre separados por espacio. Para el sistema, el separador es, en este caso es el espacio. ¿Sí? Si para mí el espacio quiere significar que son 2 parámetros, aquí adentro del programa es donde lo voy a tener que manejar que son 2 parámetros. ¿Sí? Si no, por lo mientras para el sistema son parámetros diferentes. Vamos a suponer que yo quiero que me liste, regresando a los archivos, que me liste si hay un archivo que se llama prueba. Entonces yo le pongo lista archivos, prueba. ¿Sí? Es un nombre de archivo. Yo, para hacer referencia a los parámetros, los hago por medio del símbolo de pesos y un número que me dice la posición en la cual está el parámetro. ¿Sí? Si yo le doy LS pesos 1, quiere decir que es el primer parámetro de aquí. Si yo le pongo un espacio y le digo, no sé, home, vamos a ponerle home, temporales, archivo, ¿sí? Todo esto, al no existir ningún espacio entre ellos, sería el segundo parámetro. Y yo podría darle LS pesos 1 y podría darle LS pesos 2. ¿Sí? De esa forma, un archivo de comandos puede recibir parámetros. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Puede ser cualquier comando. Sí. Si yo en lugar de ls le doy cat y ese es un archivo plano, ¿sí? O aunque sea binario, le doy cat pesos 1, efectivamente haría cualquier cosa que le especifique el comando. Así es. Esto no, este orden no tiene que ver con el orden de aparición aquí. Tiene que ver con el orden de aparición aquí. Puedo yo aquí darle pesos, inclusive si hubiera 10, pesos 10, y aquí le puedo dar pesos 1. Sigue siendo lo mismo. Bueno, pesos 9. No, puede haber hasta los que quieras. pero es que con el 10 en adelante, como son dos dígitos, nos metemos en el problema de que tenemos que usar llaves. ¿Sí? O sea, cualquiera que sea de dos dígitos, para decir que es el parámetro, se usan llaves para delimitarlo. ¿Sí? Si no, nada más toma el primer dígito. Por eso, más sencillo, con pesos. De todos modos, que hagas uno con muchos parámetros, o como persona, es difícil. Se usa mucho para automatización, sí, porque le puedes mandar un montón de archivos. Tú creas todo el programa y que le mande un montón de archivos y que haga cosas con ellos. ¿Sí? Esta es la forma más sencilla. ¿Sí queda claro hasta aquí cómo funciona? ¿Sí? Porque poco a poco, bueno, esta es la forma más sencilla, pero poco a poco se va complicando, puesto que son condiciones de programación. A ver, vamos a desconectar esta mejor. ¿Ya? Tengo que apagarla. Normalmente el sistema operativo de por sí Linux, yo no sé si ustedes han tenido, por ejemplo, la inquietud de ponerle una operación directamente en el prompt. Cuando nos aparece el prompt, que es el de pesos, ¿alguien le ha puesto, por ejemplo, un 5 más 2? ¿Enter? No. Normalmente si uno hace eso, el sistema hace la suma. ¿Sí? Trabaja con todas las operaciones aritméticas básicas. Entonces 5 más 2, pues sería 7. Por ejemplo, ¿sí? Pero no en todos los casos funciona, también depende mucho del proceso que hayas ejecutado antes, cómo lo hayas ejecutado. Entonces, para evitar eso, el sistema operativo provee algo que se llama de expression. ¿Sí? Es un comando que es EXPR. ¿Sí? ¿Qué suma, qué hace expression? Evalúa como una expresión aritmética, relacional o lógica lo que yo le ponga adelante. ¿Sí? Si yo le pongo el caso más sencillo, le pongo en el prompt del comando, le pongo expression, le pongo 5 más 2, lo va a sumar. ¿Sí? Así de sencillo. Hay expresiones para todos. Está el... Ah, bueno, nada más hay que tener cuidado. Por ejemplo, 5 por 2 sería así. ¿Sí? Normalmente. Pero el asterisco dentro de Linux es un comodín. Entonces, para evitar el problema del comodín, lo que usa es un carácter de escape. ¿Cuál es el carácter de escape? En programación. ¿Ya se los había hecho? ¿No? Normalmente el carácter de escape es la diagonal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya vieron desarrollo web? ¿No es dentro de sus materias? Dentro del desarrollo web el carácter de escape normalmente es la diagonal. ¿Sí? Entonces se le tiene que poner una diagonal antes. No sé si esto encendió. ¿Por qué no me dices que había entrado así? Es que arrancó con un Linux que traigo aquí. Es que traigo un Linux de recuperación. Bueno, nosotros tenemos las operaciones aritméticas básicas. Por ejemplo, el por, el menos, el entre. ¿Sí? Por ejemplo, vamos ya a complicar un poco más ese. Yo le puedo poner lo siguiente a este. Le puedo poner lista archivos. Le puedo poner expresión. pesos 1 más pesos 2. ¿Sí? Y lo que haría sería tomar los dos parámetros que yo le di aquí, que podrían ser dos números, 4 y 5, y los sumaría. ¿Sí? Haría la operación que está marcada de acuerdo a los parámetros, ¿sí? Esto es, bueno, esto es importante porque así es como empezamos a manejar un poco las variables dentro del sistema operativo. Vamos a ver dónde está este, ahora aquí. LBDS. Ok. OP, control de procesos, no, es programación. Recuperación. La forma universal, esto se me estaba pasando, ¿cómo se escribe un mensaje? ¿Cuál es el equivalente a un print o a un printf? En el sistema operativo, ¿cuál? El echo es el equivalente. Entonces yo puedo, por ejemplo, decirle lo siguiente. Si yo recibo, también le puedo dar así, echo. El primer parámetro es pesos 1, ¿sí? Y el sistema operativo en automático, cuando yo ejecute este script, va a reemplazar este por lo que yo haya dado en el primer parámetro. No marca error si no tiene valor del parámetro, ¿sí? Simplemente marcaría este mensaje solito. El primer parámetro es, y ya. No dice, es que no hay parámetro, no tienes valor para el parámetro, no. Para el sistema operativo en este momento vale nada. Este tipo de controles no existe. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, estaba yo diciéndoles, ¿cuáles son los operadores normalmente, los aritméticos que tengo? Tengo el más, tengo el menos, tengo el por, tengo la división, tengo el por ciento, ¿sí? ¿Sí saben qué significa normalmente el por ciento? El por ciento, el símbolo de por ciento. ¿Perdón? Sí, en realidad es el, ¿cómo se llama? El módulo. Ese se conoce como un módulo dentro de programación. Está ese mismo. Tengo, igual tengo, menor que, mayor o igual, menor o igual. Tengo también expresiones lógicas. ¿Cuáles son estas? Puedo tener el OR en C es la barra vertical, ¿no? El AND es el ampersand. ¿Perdón? Tengo la negación. ¿Perdón? Es así. ¿Qué me decían? ¿Que no se confundiría con cuál? Ok. Cuando lo voy a ocupar dentro de la línea de comandos, sí, cierto, qué bueno que preguntas. Igual le tengo que poner antes una diagonal. ¿Sí? La diagonal en cualquier momento quiere decir lo que sigue no me lo interpretes como los comodines que conoces. ¿Sí? Interprétamelo como el sí. ¿Sí? Es más o menos lo mismo. Como les decía, es un carácter de escape universal. Es como cual, cuando damos un printf, ¿sí? En C. Y queremos que nos imprima comillas, ¿qué le ponemos antes? La diagonal invertida. Es un símbolo de escape. ¿Sí? Es más o menos, es el mismo concepto. ¿Sí? A ver, aquí tenía yo varios ejemplos. ¿Qué más? Yo puedo recibir valores de variables por aquí, pero sí se acuerdan que yo también puedo guardar valores de variables. ¿Sí? ¿Cómo guardo una variable? ¿Sí recuerdan cómo guardo el valor de una variable? ¿No? Sí, ¿cómo guardo el valor de una variable en el sistema operativo? Yo puedo, como dice Enrique, yo puedo decir, aquí declaro una variable, variable es igual a pesos 1 más pesos 2, y en automático yo genero una variable que es válida dentro de este entorno. ¿Qué quiere decir? Que es válida dentro del bash, dentro del strip, ¿sí? Y que va a tener el valor de la sumatoria de 4 más 5. ¿Sí? Yo puedo dentro de un script definir cuántas variables yo necesite. ¿Sí? No hay ningún problema. Las variables también pueden tener resultados de comandos. Por ejemplo, yo puedo tener variable es igual a ls. ¿Qué me guarda en la variable? Digamos que es más o menos el equivalente a que yo diera ls mayor que archivo. En automático, en esta variable, voy a tener todos los archivos que me dieron como resultado del ls. ¿Sí? Cualquier comando puedo guardarlo en una variable. ¿Para qué me puede servir? Pues bueno, porque si en un momento dado en el sistema yo listo los archivos que está generando una aplicación, ahí dentro de la variable puedo entonces empezar a analizarlos. Ahorita vamos a ver con qué comandos los puedo analizar los contenidos de las variables. Ejemplos de expresiones. Ay, sí es cierto. Sí es cierto, el carácter de escape, sí me, Adán, sí me dejaste pensando, el carácter de escape no es la diagonal normal, es la diagonal invertida. También aquí es la diagonal invertida. Sí. Sí me equivoqué en eso, perdón. Si yo quiero, en una variable, por ejemplo, yo quiero guardar el resultado de una expresión, por alguna razón, yo quiero tener una expresión de este tipo. Vamos a poner pesos A más pesos B más pesos 1. ¿Sí? Si yo quiero guardar el resultado de una expresión, tengo que poner esa expresión entre lo que se conoce como acentos graves. ¿Sí? En el teclado, en inglés está en la parte superior izquierda y es una tecla. En el de español no me acuerdo, creo que está en el del acento normal, creo que está encimita, está el acento grave. ¿Sí? Nada más hay que tener, no es el apóstrofe, ¿sí? Sí es invertida y ambos es el mismo. Si no, ese abre y de pronto aquí vayan a poner el que cierra. Es exactamente el mismo. Y entonces esta expresión ya puedo guardarla en una variable. ¿Sí? Ok. Me faltó otra cosa. Ah, no. Ya está ahí el ejemplo. ¿Qué pasó? Sí. También aquí, ¿cómo los acentos? En este caso no. En este caso no lleva el acento grave porque esta es una expresión ya propia del lenguaje de script. Este es un comando del sistema operativo. ¿Sí? De hecho, tú en el sistema operativo, ahí tienes tu Ubuntu o tu Linux. No, dentro del sistema operativo ustedes dan expresión y dan una serie de números con un más y lo hacen. Eso quiere decir que esta es un comando del sistema operativo. Y al ser un comando del sistema operativo lo tengo que poner así. Mientras que si lo pongo así, quiere decir que el lenguaje en automático tiene esta función. Digamos, ¿cuál sería la diferencia? Que esto estoy haciendo referencia a una biblioteca y aquí no es una biblioteca, es nativo del lenguaje de programación. Esa es la pequeña diferencia. ¿Cómo se aprende eso? Pues con la práctica. De pronto haces uno y te falla y dices, pues va entre acentos graves. Pones algo ahí que tú piensas que lo debe de hacer y no lo hace, pues lo pones entre acentos graves y dices, ah, pues así era, ¿no? Normalmente, para que si algo quieres que jale ahí en el script, lo puedes probar tú directamente en la línea de comandos. Tú escribes en la línea de comandos lo que quieres que haga y si funciona, debe de funcionar ahí. ¿Sí? Y casi todos estos, por ejemplo, esto, al ser un comando, yo le puedo dar manual exp y me va a decir cómo funciona. ¿Sí? O sea, eso es, al ser un lenguaje interconstruido, todo está allá adentro. ¿Qué más? Vamos a avanzar. Name test. Hay un comando muy importante, sobre todo para el proceso de archivos y el control de procesos, es el comando test. Sí, test. De test, de prueba. Sí. El comando test, efectivamente, como su nombre lo dice, prueba si los archivos con los que yo estoy trabajando tienen determinadas características. ¿Por qué es importante? Yo puedo estar buscando un archivo, pero no sé si es directorio o es archivo normal. No sé si puedo grabar con él o no. Sobre todo porque muchos de estos lenguajes de comandos van sobre todo lo que son nuestros archivos y los procesan. Imagínense que... No, aquí no lo traigo. Imagínense que yo quiero hacer... Yo tengo muchas fotos, ¿sí? Y quiero hacer que esas fotos... son normalmente, vienen en diferentes resoluciones, y quiero hacer que todas esas fotos se vuelvan de 640 por 480, por ejemplo. Entonces, yo podría hacer un script en lenguaje de comandos que vaya tomando todas las fotos, que tome todo, solo las que tienen JPG, que sean a su vez archivos, y cambie su resolución. Eso normalmente son dos o tres líneas en Linux. Y ya lo haces y tú, toda tu colección de fotografías, les cambias la resolución o les pones colores o armas, colecciones de fotografías y las pasas a otro lado. Eso es parte de lo que vamos a ver. Entonces, por eso es importante muchas veces todo este tipo de los test. ¿Sí? O sea, porque de esta forma sabemos exactamente de qué es lo que vamos hablando. Es lo mismo que cuando programamos, porque estamos programando. Test tiene diferentes opciones. Me acuerdo solo como de tres. Luego aquí y esta colina. Test. Yo tengo los siguientes parámetros normalmente para test. Guión D. Me dice si lo que sigue a continuación, el nombre que yo le pongo aquí, es un directorio. ¿Sí? A ver, vamos a ponerlo aquí. Guión D es directorio. Guión S, si es un archivo. ¿Esto para qué me puede servir? Porque a lo mejor yo tengo mi script y yo solo va a hacer ciertas cosas dependiendo si existe o no existe un archivo. Yo con la opción test-f me dice si existe o no existe el archivo. ¿Sí? ¿Qué otras opciones tiene? Tiene la opción w, me dice si tengo permisos de escritura. La opción R, la opción X, que bueno, serían permisos de lectura y permisos de ejecución. Y la opción S, que me dice si el archivo es o no es, tiene o no tiene bytes, ¿sí? Si es un archivo vacío o no. Existe, pero está vacío. ¿Cómo me regresa la forma en la cual las características de este archivo? Me las regresa en la variable pesos signo de interrogación. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí más o menos quedó claro? ¿Sí? Voy a hacer un pequeño script de ejemplo. Haya archivo. Existe archivo. ¿Este cuál es? Eso es signo de interrogación. ¿Ven? En este script ya metí un primer if, ¿sí? ¿Qué hace este? Es un script que se llama existe archivo. Yo tecleo existe archivo y adelante doy el nombre de un archivo, en este caso se llama mi archivo. Hago primero un test, test-f pesos 1, ¿sí? Que es lo único que está haciendo, toma este parámetro y ve si este archivo existe. Yo ahí en este parámetro, bueno, en este caso puse un archivo, puedo poner una trayectoria completa, ¿no? Diagonal, etc, diagonal, network, todo lo que yo quiera ahí, ¿sí? Una vez que verifica que existe, si existe, el valor me lo va a regresar en la variable de ambiente, peso, signo de interrogación. Yo lo único que estoy preguntando aquí, ¿fue exitoso el último comando? Si fue exitoso, entonces me va a mandar un mensaje, echo, si existe el archivo. F, si no, puedo poner, bueno, esta es la estructura, como cualquier if, esta es la estructura del if, ¿sí? No. Sí, le puedo poner aquí en automático else, echo. No existe el archivo. Y aquí, FI. ¿Sí? Hay que tener cuidado con ciertas cosas. El then, como en el caso de Bash, es un agrupador, se coloca en la parte de abajo. ¿Sí? Si yo lo coloco aquí, muchas veces depende del intérprete de Bash, pero normalmente me marca error. ¿Sí? El sistema considera que aquí acaba. ¿Sí? ¿Hay forma de ponerlo ahí junto? Sí, pero se complica un poco más. Le pone uno punto coma, quiere decir que ahí ya acabó, y le pone un then. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan el punto y coma para qué lo ocupábamos? ¿Y dentro del sistema operativo? Para separar comandos, cuando queremos ejecutar varios comandos en una misma línea, le ponemos punto y coma. Es básicamente lo mismo, de esa manera, así se los puse así para que quedara un poco más claro, pero así es la estructura en que se debe de dar. Así es como funciona el test. Doy el test, o sea, este es un comando que está en el sistema, pero si ustedes dentro del sistema le dan test, simplemente van a teclear el comando y la mayoría de las veces no dice nada. Vuelve a aparecer de pronto. ¿Qué hizo? Pues quién sabe. Lo que hizo está en esta variable. Si termina de forma exitosa, es verdadero. Si no termina de forma exitosa, esa variable vale falso para el script de bash. ¿Sí? Los dos que voy a estar usando más es el... Ahorita es el guión F y el guión D, para saber si es directorio o no es directorio, el archivo con el cual estamos trabajando. Déjenme ver. Seguimos, comando T, vienen todos. Viene la estructura if. ¿Alguna duda de cómo trabaja la estructura if hasta ahí? Dime. Así es. Puedo hacerlo, puedo usar la expresión igual. En este caso es con un igual, ¿sí? Pero normalmente no se usa porque ya, pues ocurre lo mismo en C. En C, si una variable vale cero es verdadera, ¿no? Y cualquier otro valor es falso. Entonces normalmente aquí ocurre lo mismo, no necesito preguntar por la igualdad. Aunque sí tienes razón, como que queda más claro así, ¿no? Sí, puedo preguntar y preguntar ahí por la igualdad, y puedo preguntar por mayor que menor, que los mismos operadores relacionales y de igualdad que tenemos, ¿no? Sí. Sí, no hay ningún problema, sí se puede quedar así. Sí, lo puse por la fuerza de la costumbre. Sí, o sea, yo ya como que lo veo así, fue exitoso. Seguimos. Aquí traía yo otro ejemplo. Una pregunta también muy sencilla pudiera ser por los días de la semana. No, es que les queda claro el if, ¿no? O sea, ¿tienen alguna duda de cómo funciona? No, entonces para qué repito lo mismo. Mejor vamos a otra. El for es interesante. De hecho, este ejemplo que tengo, la estructura del for, aquí tenemos dos formas en que puede trabajar el for. Dos, bueno, hay varias, pero las dos principales con las que puede trabajar el for. El for trabaja con una lista, puede ser una lista de variables, puede ser una lista de archivos. En dado caso sería muy similar a como en PHP, en Java también trabaja el for each, ¿sí? Para los que ya han programado en Java, tenemos el for each para trabajar con colecciones, ¿sí? Entonces, el for each normalmente sirve para recorrer una lista e ir viendo cada uno de los elementos. En el momento en que la lista ya no tiene valores, el for each termina. En este caso, el for, el primer ejemplo que les voy a poner, trabaja así. El siguiente ejemplo es cómo trabaja el for que nosotros conocemos normalmente. ¿Cómo es el que conocemos normalmente? Empieza en un valor, termina en un valor que nosotros ponemos mediante una condición o algo por el estilo, y tiene un cierto incremento, ¿sí? Entonces, primero va el de la lista. El formato de la lista es for variable in lista. Casi todos los comandos de aquí en adelante tienen dos delimitadores básicos, así como tenemos las llaves en C o en Java, aquí tenemos el do o el do. Las instrucciones sí, que pueden ser tantas como deseemos. Y don, ¿sí? Que quiere decir hecho. Que ya acabó. ¿Sí? Yo traje un pequeño... A lo mejor no les queda claro este concepto de lista. Voy a poner un ejemplo de cómo pudiera ser. Vamos a ponerle colores. Archivo. Vamos a ponerle otro nombre. Ahora sí, color escape. ¿Cómo es que funciona? Bueno, vamos a empezar. Primero yo puedo tener un archivo, que eso es pues lo que hice, que se llama colores.cat. ¿Sí? En Linux las extensiones normalmente son declarativas, no están amarradas al tipo de archivo. ¿Sí? Entonces colores.cat, yo le puse .cat porque así me pareció, que solamente tiene tres líneas. Una dice, azul es el 1, verde es el 2, rojo es el 1. Es todo lo que tiene ese archivo. Y después, aquí yo tengo un script que se llama colores. Le digo, for i, que es la variable in la lista. ¿Sí? ¿Qué es la lista? En automático, cuando yo le doy pesos asterisco, quiere decir todos los parámetros que estoy yo recibiendo. ¿Sí? La serie de parámetros que yo puedo recibir dentro de la línea de comandos se guardan aquí en una lista y esto es lo que va a ir recibiendo ahí. La primera vez que pase por el for va a tomar el primer parámetro de la lista, la siguiente vez el segundo y así se va a ir. ¿Sí? Y aquí tengo el grep. El grep es un comando que lo único que hace es, yo le digo grep, nombre de archivo y que me busque un texto. ¿Sí? y el comando grep lo que hace es me regresa completamente la línea en donde encontró el texto que yo le dije que buscar. No sé si queda claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Yo le voy a decir, vamos a ejecutarlo. Le digo, colores azul, rojo. ¿Sí? El batch, el programa script, lo que va a decir es azul es el 1 y rojo es el 3. ¿Por qué? Tomó el primer parámetro, ¿sí? Tomó azul y dijo, busca azul en el archivo colores.cat. ¿Dónde lo encontró? Aquí. Trajo la línea completa y la puso. Entonces de ahí sacó azul es el 1. Después va el siguiente for, va el siguiente ciclo del for, toma el rojo. Sí. Entonces dice, grep, colores.cat, rojo. ¿Dónde lo encontró? En esta línea. Rojo es el 3. Si encuentra varias ocurrencias dentro de un archivo de una palabra, trae todas las líneas donde las encuentre. No sé si recuerden que yo lo estuve haciendo con una tubería, le estuve haciendo tubería grep y ponía un nombre. Y me traía varias líneas donde encontraba este nombre. ¿Sí? No sé si queda claro cómo funciona en este caso. Dime, Adam. En este caso es una lista, efectivamente, y son los argumentos. Recorre el primero, recorre el segundo, ya no hay más, termina. ¿Sí? Las listas pueden ser de muchos tipos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver otro tipo de listas. Sí, o sea, sí quedó ahí claro. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a borrar ese. Yo puedo armar listas para que trabaje con el comando for en base a un comando del sistema. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Puedo borrar esto? ¿Perdón? ¿O borro lo de allá primero? ¿Sí? De hecho, vamos a ocupar este mismo código. Lo mismo, for y in pesos LS. ¿Sí? Cuando yo lo pongo de esta forma, yo le estoy diciendo que dé un LS. Y el LS lo que me trae son todos los archivos que están en el directorio donde yo esté trabajando. ¿Sí? Normalmente eso es lo que hace LS. Yo puedo poner un comando tan amplio como yo desee, puedo ponerle ahí el LS con parámetros. LSP asterisco, LS entre corchetes, A, D, lo que yo quiera. ¿Sí? Voy a irme por el más sencillo. Y después yo puedo decirle do. ¿Sí? Test. Test, guión, D, pesos, I. ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo? Que al primer archivo, como resultado del LS que yo di, verifique si es un directorio. ¿Sí? Si es un directorio, entonces ya puedo hacer algún tratamiento. En este caso vamos a hacer nada más el pequeño if que ya habíamos visto. If. No, se puede poner peso signo de interrogación. Echo. ¿Sí? Ya este se vuelve ya un poco más interesante. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Está listando los archivos de mi directorio actual. Va a recorrer uno por uno y lo va a ir guardando en la variable i. Yo aquí le voy a hacer un test guión d. La opción guión d me dice si el archivo que yo le estoy marcando es un directorio, el nombre del archivo que estoy leyendo. Si sí es un directorio, entonces la variable peso signo de interrogación va a ser un directorio y me va a decir echo peso sí es un directorio. De caso contrario, me va a decir echo peso sí es un archivo. Dice acá. ¿Sí? Eso es así, este es el for, forma de lista. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, o sea, en realidad es la misma funcionalidad de que ya conocemos nosotros de un lenguaje de programación, un for o un if, pero aplicada con comandos del sistema. Esa es la potencialidad. O sea, nosotros podemos ver si un archivo es o no es determinada cosa, si un proceso está en ejecución, si un usuario está conectado al sistema, por ejemplo. Si yo ahí en lugar de, ¿cómo se llama?, de pesos LS le hubiera dado who, por ejemplo, me hubiera traído la lista de usuarios conectados al sistema en ese momento. Sí, y ya con la lista de usuarios yo puedo decir, tal usuario sí está conectado al sistema, y por ejemplo, si soy el administrador, puedo mandarle que le dé shutdown a su terminal. ¿No? O revisar periódicamente, que eso también lo hacen mucho los administradores. Yo tengo dados de alta ciertos procesos, pero yo sé que hay ciertos procesos que no se deben de ejecutar. Entonces, cuando una persona maliciosa está entrando al sistema, entra a esos procesos. Por ejemplo, hace uso del SSH. Y yo sé que no nadie debe de usar el SSH. Yo lo necesito para casos especiales, pero yo sé que de las 12 de la noche a las 6 de la mañana nadie debe de usar el SSH. Yo agarro y hago un for, veo si está el SSH, alguien lo está usando, y si alguien lo está usando, puedo darlo de baja en base a su número de usuario. ¿Sí? Por eso es que teníamos más o menos que ver los comandos para llegar aquí, a cómo se administran. ¿Cuál es el motivo para administrar los comandos? A ver, seguimos. Ese es el ejemplo, Bueno, esta es una manera de hacer el for. Sí, como les decía, este es más equivalente a lo que, bueno, a lo que en otros lenguajes de programación se conoce al for each. ¿Sí? Vamos a borrar de este lado. Pero a lo mejor yo lo único que quiero es ¿cómo se llama? Es un for normal y sencillo, ¿no? Un for que va del 1, de 1 en 1, hasta que el 10, ¿no? Por alguna razón en específico. Porque, bueno, si se dan dando cuenta, tiene las mismas estructuras y tiene inclusive los comandos. Muchas veces cuando uno hace un programa en C, para hacer uso de los comandos tiene que ocupar el exec o el system, ¿no? Y llama uno a algún comando dentro de C. Aquí pues ya tienes los comandos, hay veces que algunos programas que a lo mejor aprendimos a hacer en C son más fáciles de hacerlos aquí. Pero si yo quiero un for vulgar y sencillo, es for variable in es inicio. Incremento. Y fin. ¿Sí? ¿Tú? Instrucciones. Dar. ¿Qué hace? Como se pueden dar cuenta, tiene los acentos graves. quiere decir que este SEC es un comando del sistema. Sí, así se sequencia. Sí. ¿Qué son los valores que yo le puedo dar? El valor de inicio, el incremento y el fin. El incremento es opcional. Sí, el incremento en serie es diferente. Sí, aquí el incremento va ahí en medio. El incremento es opcional. Si yo solo pongo dos valores, en automático es el inicio y el fin, y el incremento es de uno en uno. ¿Sí? ¿Cómo funcionaría? Yo puedo darle por. Puedo aquí ponerle inicio. Igual a 1. Fin igual a 10. Incremento. ¿Qué puedo decir? No. Seco. Pesos. ¿Sí? No. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de este? Sería un 1, 2, 3, 4. Hasta el 10. Esto es lo que haría este for. ¿Sí? Yo estoy dándole valores a las variables, la variable de inicio, la de fin y el incremento. Le digo for y in, y le pongo set, inicio, incremento y fin. ¿Puedo ahí poner variables o puedo poner constantes? Si no hay limitantes en ese aspecto, les puse las variables para que vean que sí se pueden poner. Y esas variables pueden venir de cualquier sitio, ¿no? Puede haber sido un cálculo, puede haber sido las pude haber recibido por parámetros, pudieron inclusive ser valores que están en un archivo. ¿Sí? Los lee y lo único que hace es va escribiendo el número, ¿sí? Que en este caso es de 1 en 1 hasta el 10. Eso es lo que hace ese for. Ese es un for más al estilo del que conocemos, ¿no? Ese sería el for sencillo. El que más se ocupa normalmente es el otro. Sí, o sea, porque no, casi siempre lo que vamos a buscar son archivos, son valores de un comando, entonces es más común el otro formato. Perfecto. Hasta ahorita todos los ejemplos que yo les he dado para obtener valores de variables es mediante parámetros, ¿sí? Que puede recibir el archivo de comandos, pero tengo otro. Ya vimos parámetros, ya vimos if, ya vimos test, ya vimos for. Ya vimos cuál más. Son todos los que hemos visto, ¿no? Y ahorita vamos a ver. Sí. El siguiente que tenemos es el read. El read funciona de forma similar al scanf, podemos decir. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, o sea, lee valores desde el teclado. Normalmente. Esa es la idea. ¿Y cómo funciona? Aquí lo único que siempre hay que tener en cuenta cuando uno está haciendo scripts, por ejemplo,